aquí está nuestra carta de presentación en esta noche alegre. Ahora, todos, todos, todos. Ritmo, como lo maravilloso. Esto es. Ritmo, como lo maravilloso. Ahí. Ritmo, como lo maravilloso. Thank you, thank you. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Queremos ver. Vamos a ir. para toda la vida. Es una versión original. Oye, José Río, venga. ¿Y cómo dice? Bienvenidos sean las personas que van ingresando. Aquí está, en versión original de nuestro último álbum, Nuestra Realidad, canta Javier Guamaní. La realidad del amor que vivir, que llorar, que sentir, vivencia del ser humano. Qué bonito contenido social. Es una versión original. Poder olvidarte, porque siempre, siempre. porque te quiero yo, porque te amo. Oye, Pepe Villanueva, buena, mientras mira. Siempre te recordaré porque te quiero.

se canta todo, sale, vamos. Desde que tú me dejaste no he dejado de sufrir. El silencio que dejaste no me deja ser feliz. Si tú vuelves a mi lado no sé qué será de mí. Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir de ti. ¡Y arriba! Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor. Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas orbando. Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor. Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas orbando. ¡Puedo! amor no vuelva nunca más. Felicidades. Aquí está Los Ronnie. Para todo el Perú. Prefiero estar lejos si no consigo hallar un no. Prefiero estar lejos.

a bailar. Te negó a tus amigas, ya no me encuentres más. Buena, Rigoberto. ¿Qué daría yo por ocupar su lugar? Machaca. Y de onda te digo, ya no me encuentres más. ¿Cómo dice Rigo? Zapa, bienvenidos a la ramada. Sigan pasando, sigan pasando. Hoy en la ramada, los tucos locos se viste de gala para recibir a los maravillosos, a los Lonix y Fusión Tropical. Fusión Tropical. Baila Tuki. Confusión Tropical, todos a bailar. Salud por allá, salud por acá. Arriba la cerveza y que viva Dica. ¡Monse! ¡Monse! ¡Monse! ¡Monse! ¡Monse! ¡Monse! Buenas noches a todos. Buenas noches, Dica. Bienvenidos a la ramada. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! sentir tu piel en mi piel. Quiero besarte, quiero besarte. Es que no necesito más, y no te olvides que conmigo tú me diste amar, amar. Te extraño, yo te extraño, te quiero demasiado. Te extraño, yo te extraño, y tú no estás. Te extraño, yo te extraño, te quiero demasiado. Te extraño. Y no te olvides que conmigo tú me diste amar, amar. Te extraño, yo te extraño, te quiero demasiado. Te extraño, yo te extraño, y tú no estás. Te extraño, yo te extraño, te quiero demasiado. Te extraño, yo te extraño, y tú no estás. Para sentir tu piel en mi piel, quiero besarte. Para sentir de nuevo tu querer, quiero amarte. Para sentir tu piel en mi piel, quiero besarte. Quiero besarte. Es que no necesito más, y no te olvides que conmigo tú veniste a amar. Amar. Te extraño, yo te extraño, te quiero demasiado. Tú no estás. Te extraño, yo te extraño, te quiero demasiado. Te extraño, yo te extraño, tú no estás. De aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya. Los Rollins de Bolivia, los maravillosos por el Perú, y esto que es Fusión Tropical por Chile. Baila, baila, baila, baila, baila. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Fusión Tropical. Vamos, no, dale. Cuando estamos juntos, no me importa nada. Solo tu sonrisa me brinda la calma. Cuando estamos juntos, no me importa nada. Si tengo tus besos en cada mañana. Amándonos, amándonos juntos. no me importa nada. Yo sé que me quieres, yo sé que me amas. Yo te amo. Que se llama Hasta el Infinito Te Amaré, primicia del sexto volumen de Fusión Tropical, tema original de Sergio Ríos, dedicado para todas las chicas que nos acompañan. Dice Sergio: a bailar todo el mundo con Fusión Tropical. Vamos a bailar, muévanse, muévanse, muévanse, muévanse, muévanse, muévanse, muévanse. Y vuelven los internacionales. Fusión. Salud, salud por la señora Rica. Mucho a casar. Hoy sentado en la orilla del mar, tú vienes pensándome. En el cielo yo estaré y tú recordándome. Maldito fue el destino que te hizo perder mi amor. Ahora sufres mucho por este corazón. ¡Ah! Sentada en la orilla del mar, tú vives pensándome. En el cielo yo estaré y tú recordándome. Maldito fue el destino que te hizo perder mi amor. Ahora sufres mucho por este corazón. ¡Vamos, Lucio! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Confusión tropical! ¡Enterramado como locos! ¡Para los locos! Sentada en la orilla del mar, tú vives pensándome. En el cielo yo estaré y tú recordándome. Maldito fue el destino que te hizo perder mi amor. ¡Ahora sí! Ahora sufres mucho por este corazón. Para las chicas ricas tropicales, para Eliel, para Pati, para Silvia. Baila Silvia con Fusión Tropical, dice. En esa vida, tratando de ocultar tus heridas, no te olvidaré el amor que fuiste un día, no me olvidarás los momentos que fuiste mía. Amor, no te olvidaré los momentos felices que pasé junto a ti, en aquel momento y ahora. En el cielo estaré, no, pero siempre. En esa vida, tratando de ocultar tus heridas, no te olvidaré el amor que fuiste un día, no me olvidaré. los momentos.